para vivir. Haré de cuenta que tú estás conmigo, que me cuentas tus cosas y que cuento yo contigo. Haré de cuenta que me das tu corazón. Haré de cuenta que hacemos el amor. Para vivir, haré de cuenta que no estoy tan solo, que esta tristeza que yo siento solo es un mal sueño. Haré de cuenta que me das tu corazón. Haré de cuenta que hacemos el amor. Para vivir, ay mi amor, dame un poquito de calor. Pasan los días y yo sigo aquí muriendo. Para vivir, haré de cuenta que no estoy tan solo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.